zarete aurrera beti amazazpigarren programa. Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos a este programa deportivo de Berriozar Irratia, bienvenidos a Aurrera Beti. Bueno, pues hoy tendremos en el programa a un emblema de este pueblo a lo que actividades se refiere. Luego vendrá José Antonio Vázquez Vela en este 17º programa, ya tardábamos en invitarle al chaval. Y luego estará con nosotros con toda su ilusión. Es una persona muy especializada en lo que se refiere a organizar actividades y gestión de clubs. Luego, en torno a esta entrevista, pues tendremos las típicas secciones de todos los días, efemérides, resultados, próximos eventos, el balonazo, que hoy también viene cargadito, y luego el monólogo deportivo. En definitiva, entretenido programa y que no se vayan. ¡Aurrera Beti! Pasar con las efemérides, perdón, vamos a hacer una pequeña introducción o un pequeño avance de lo que es la radio en sí, de cómo estamos funcionando. Esperemos que haya gente escuchándonos, ya que ahora se disputa el partido Osasuna. Entonces, bueno, queríamos decir que, bueno, pues que en mayo del año pasado, coincidiendo con el Berriozar en Eguna, se abrió la radio de Berriozar, se hizo el primer magazine, el primer berrión. Hoy estamos a 30 de enero, han pasado prácticamente nueve meses de gestación de esta radio, de cambios, de ir aprendiéndolo de poco a poco. Y bueno, podemos decir que tras esos 9 meses de gestación, hoy ya tenemos ha nacido una radio nueva, Berriozar Irratia, que viene con una programación muy interesante a partir del 1 de febrero, es decir, a partir de pasado mañana, con una parrilla muy compacta, una parrilla con muchísimos programas, con desconexiones, va a haber programación en castellano, programación en euskera. Entonces, bueno, para comentaros un poquito por encima de forma bastante rápida, vamos a decir un poco cómo va a ser la parrilla. Entonces, bueno, de lunes a viernes, todos los días, de 9 a 9 y cuarto habrá un berrión, lo que hasta el momento era el magazine, ahora exclusivamente serán las noticias, serán en euskera, de 9 a 9 y cuarto, y luego de 9 y media a 10 menos cuarto serán en castellano. Eso se repetirá de lunes a viernes, y luego vendrá lo que es el magazine en sí, pero ahora a partir de ahora se titulará Caixo Berriozar, que durará una hora también, de 10 a 11. Luego habrá repeticiones de programación, de 11 a 12, y bueno, a las 12 y media volverán otra vez los resúmenes de las noticias, las repeticiones. Después habrá desconexiones con Infosaspi. Se volverá a repetir el Caixo Berriozar, otras desconexiones, otra vez las noticias del pueblo, ya que va a ser lo más importante, van a ser centradas exclusivamente en Berriozar. Y luego a la tarde, pues ya estamos aquí todos los que hacemos los programas. El lunes estará Aurrera Beti, el equipo que componemos, tanto Gorka, Oyer, Felipe y yo. El martes estará Sonidos Corales con Eva Ureta, a la noche Tu Cita Perfecta con Sonia. Volverá a ir a Choren Chocoa, un programa que empezó y cayó pues, al segundo programa pues, por motivos de tiempo que no daba abasto la Leticia. El Desafine, que está el maestro Acui. Minoría Absoluta con Aitxane Castillo. Y bueno, Euskal Música con Álvaro, ese crack. Y como novedad, y gracias a un fichaje que tengo aquí a mano derecha, gracias a Felipe, habrá un programa de humor del Movimiento Bola, ya que fue el que intervino y habló con ellos. Y bueno, pues todo esto va a ser una programación muy compacta. Y luego, cara al fin de semana, pues todos los programas que se hayan hecho durante la semana serán repetidos. Por lo tanto, tenéis mil opciones para oír los programas en repeticiones, fines de semana, Euskadi Plaza. Bueno, sin más, con esto quería deciros que a partir de ahora ya la Radio Berriozar ha cogido fuerza y vamos adelante. Y nos metemos en materia con las efemérides. ¿Y de qué se trata? Se trata de recordar el pasado y vivir el presente para que tengamos un buen futuro. Y recordando el pasado, pues el 28 de enero de 1960 nació el máximo saltador olímpico llamado Greg Louganis. El 29 de enero de 1969 fue la última aparición en público. ¿De quién? ¿De quién va a ser? De un grupo mítico que igual algún día nos lo pincha por aquí Joaquín, que yo creo que igual algún día ha caído ya, pero bueno. Los Beatles. El 30 de enero de 1726 se funda la ciudad de Montevideo, situada en el país de Uruguay. El 31 de enero de 1919 nace Jackie Robinson, primer negro jugador de béisbol. Quiere decir que todas las razas tienen su cabida en este mundo. Y desde la Urrera Betty, que siga la competición y que el deporte una, más que nunca. El 1 de febrero de 2004 deja la competición oficial Carlos Valderrama. ¿Quién no se acuerda de Carlos Valderrama? Sus pelos y de alguna anécdota también que tuvo por ahí que le tocaron un poquillo. Pues ahí está, Carlos Valderrama. Deja el fútbol 1 de febrero de 2004. Y vamos con la última. La última es el 29 de febrero de 1997. Dígase, ayer mismo, el ciclista Claudio Chiappucci. ¿Quién no se acuerda de esta máquina? Era un ciclista combativo, se llevó unos cuantos podiums. ¿Pero qué le ocurrió al chaval que coincidió con Indurain y no consiguió llevarse nunca lo más alto del podio? Y un día, tal como ayer, pues Chiappucci en el 97 escribía una carta de agradecimiento a Miguel Indurain, no por sus éxitos deportivos, sino por haber sido una gran persona. Y nos metemos ya con un poquito de musiqueta y vamos con el grupo extremeño, que también lleva su tierra hasta en el nombre, el grupo Extremo Duro, y la canción se titula Evaristo. El 30 de abril, Jesucristo García, bajo el cielo pidiendo amnistía. No, yo no soy Jesucristo García. A mí no vienen a verme los enfermos. A mí viene a verme la gente sana. Expongo a los ciegos. es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canudito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más? Dios, ¿cuánto más necesito convencer? Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta sintonía de marea de bienvenidos al secadero, como siempre sabéis, damos paso a los resultados y vamos a comenzar como siempre con los resultados de fútbol, pero vamos, queremos hacer una... Bueno, os queremos comentar que estamos pendientes del partido Osasuna, tenemos aquí a Gorka pendiente del monitor. En caso de que Osasuna meta un gol, os pasaremos el audio. Me informa que sigue empate a cero, pero bueno, en caso de que haya goles, os pasaremos el audio del partido que estamos viendo a través de internet. Para festejarlo o para llorar. Aquí habrá comentarios de todo tipo. Haremos un micro debate de un minuto. Entonces, bueno, vamos a pasar a continuación a dar los resultados. Y comienza Felipe, como siempre. Pues sí, entraremos como todas las semanas con el San Cristóbal. Recordad que la semana pasada teníamos aquí a los chavalotes que vinieron gustosamente, Carlos y Armando. Y que se paró la racha de derrotas, pero que se quedaron con un empate a casa, que seguro que a los chavales les salió poco. En definitiva, San Cristóbal 1, Amaya 1, el juego mejoró muchísimo, pero el resultado sigue siendo escaso para las aspiraciones de ellos. Entonces, pues después de atacar y atacar, el Amaya agarró un punto en el estadio municipal. Para el Primera Regional tenemos que decir que este fin de semana tuvieron descanso, yo creo que bastante merecido. Y entonces pasaremos al resultado del juvenil, que jugaba contra el Artajonés, lo hacía el día 28 a las 4 y media de la tarde, se desplazaban hasta Artajona. ¿Y qué les deparó, Felipe? Pues más de lo mismo, la dinámica que lleva este equipo es bastante cuesta abajo, por desgracia para ellos, y Artajonés 1, Berriozar 0. Para el Cadete A, jugaba contra el Rochapea, lo hacía en el Irati, era el día 28 a la 1 y cuarto del mediodía. Este partido, Felipe, ¿qué les deparó? Pues deparó la mala leche, la mala suerte, no sé a qué se debió, que pinchazo del equipo de Cadete A, que en definitiva, que cede el primer puesto de su grupo a San Jorge y perdió 3-1 contra el Rochapea en los campos del Irati, la Rochapea. Para el siguiente equipo tenemos que decir que bueno, el porcentaje de partidos jugados en el 2012 es del 100%, o sea, ganados, perdón, 4 de 4. El Cadete B jugado contra el Sassuolo, lo hacía en Berriozar. ¿Qué hicisteis, Felipe? Cuéntanos. Pues, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Era un partido que a priori era muy complicado y muy competido, porque el Sassuolo venía con un bloque bueno. Decir que tenía muchas bajas el Sassuolo, aquí las cosas son como son. Y nos llevaban tres punticos y les alcanzamos en la clasificación. En definitiva, que fue un partido menos difícil de lo pensado. Berriozar 5, al Sassuolo 1. Pasamos al Infantil A, jugaba contra el Navarro Villoslada, lo hacían a las 10 y cuarto, un poco madrugadores. Jugaban en Tajonar, en este caso. Pues en este caso el equipo de Boti y José Luis pues no tuvieron problemas, ya que el Navarro Villoslada es la cenicienta del grupo, entonces 0-7 para Berriozar. Pasaremos al Infantil B, jugaba contra el Oberena, lo hacían aquí en casa, en Berriozar. Pues el Oberena ganó 0-3 y era un partido complicado y el Berriozar lo intentó, pero bueno, Berriozar 0, Oberena 3. A continuación pasamos al fútbol femenino, el Regional F jugaba contra el Garés. Lo hacían el día 28 a las 4 de la tarde, aquí en nuestro campo, en Berriozar. Pues alegría para las chicas de Luismi. A ver si Luismi se anima, que es un chaval. Berriozar 1, Garés 0. Para el fútbol 7F, jugaba contra el Gaste Berriak. Lo hacía el día 28 también a las 10 de la mañana. Jugaban en Ansoain, se desplazaban hasta Ansoain. Creo que el resultado no fue muy bueno. Imposible competir contra un equipo tan fuerte. Gaste Berriak 8, Berriozar 0. A continuación pasaremos al fútbol 7F. Boscos jugaba contra el Chando en Ezcairu. ¿Y el resultado? El resultado fue, ganaron la chica de Marisol, Chando 1, Berriozar 2. A continuación pasaremos al fútbol 7 masculino. Empezaremos por el fútbol 7A. Jugaba contra el Garés, lo hacía aquí en Berriozar. Muchos goles, victoria creo que al final para el equipo local, ¿es así? Bonito partido, Berriozar 7, Garés 6. A continuación con el fútbol 7B. Jugaba contra la Maya, lo hacía en su campo, en el campo de la Maya. ¿Resultado? Victoria también, Berriozar Terra. Amaya 1, Berriozar 4. Para el fútbol 7C, jugaba contra la Tarrabia, lo hacía en el campo de Villava, muchos goles, pero creo que al final... En esta ocasión no pudieron los mozos de Berriozar con los de Tarrabia, 8-6 para el equipo visitante. Pasamos al fútbol 7D, jugaba contra el Mutilvera, lo hacía aquí en Berriozar también. ¿Resultado, Felipe? Berriozar 3, Mutilvera 1. Bueno, íbamos a dar los resultados de básquet, pero no nos han enviado el correo electrónico, nos han enviado los señalamientos de la semana que viene, por lo tanto pasaremos directamente a... Comentar que he estado con el mozo que estuvo aquí varias semanas, los entrevistamos y yo sé que el equipo senior ganó de 15 puntos y se coloca en segunda posición y siguen aspirando a todo, y que animarles desde aquí a que den caña, que para ser nuevos en la categoría lo están haciendo muy bien. Bueno, y para los resultados de Socatira, a mí me gustaría que nos los diera nuestro compañero Yer, que acaba de llegar. Lo estoy viendo aquí casi de perfil, porque se está quedando los huesos. Entonces, bueno, el que lo ha vivido, que nos cuente los resultados. Gorka, ¿qué tal? Ahora sí. Buenas, Gorka. Sí. Buenas. Aquí a Kini y a Felipe, que los tenemos dale que dale con los resultados. Y sí, ahora recién acabados de entrenar para llegar y comentaros un poco los resultados del fin de semana del Campeonato de Euskal Herria de Socatira. Decir que se disputó el pasado sábado la segunda jornada del Campeonato de Euskal Herria de Socatira en la categoría de 600 kilos y que tal y como se realizó en la primera jornada hubo 9 equipos en liza divididos en 2 grupos diferentes. En el primero de los grupos estaban Abadiño A, Abadiño B, Amayur, Basaburúa y Chantrea. Y en el segundo grupo se encontraba Berriozar, Ñapurrak, Sokarri e Ibarra. decir que las tiradas fueron durísimas, durísimas, durísimas, y que después de realizar la liguilla de cada grupo se realizaron los cruces. Para el primer y segundo puesto lucharon Abadiño con Socarri. Socarri se llevó el primer puesto de la jornada. El tercer y cuarto puesto estuvo en la lucha entre Ñapurrak y Amayur, y Ñapurrak se llevó el tercer puesto. El quinto y sexto se disputó entre Abadiño B, en este caso, y Berriozar, consiguiendo el equipo Berriozar-Tarra, el equipo local, el sexto puesto. Y para el último desafío, el último cruce, fue el que disputaron Ibarra y Basaburua, y en ese último caso fue Ibarra el que se llevó el séptimo puesto. Comentar que fueron tiradas durísimas y que debido al sistema de competición hubo muchísimos cambios con respecto a la primera jornada. Socarri, por ejemplo, consiguió llevarse la victoria habiendo hecho quinto en la jornada anterior. Amayur, que había hecho segundo, quedó cuarto. Y debido a ese desfase, digamos, en los resultados, pues el equipo Berriozar-Tarra, que había conseguido meterse en sexto lugar, por lo tanto, en el último puesto que daba acceso a la final, se quedó fuera. El séptimo resultado de la primera jornada, la verdad es que nos condenó. Y no hubo suerte, y así son las cosas. Primer mazazo, entre comillas, para este equipo, que lo está haciendo cada vez mejor, pero hace 15 días la jornada fue desastrosa. Y a pesar de que estuvo a punto de ganarle a Ñapurrak y medirse por el tercer y cuarto puesto, que le habría dado la clasificación directa, dijo a punto porque fueron 20 centímetros lo que faltaban para acabar la tirada, se cayeron los dos equipos, Ñapurrak se levantó mejor y recuperó todo lo que había perdido, más todo lo que le quedaba para ganar la tirada, y por lo tanto se llevó la victoria el equipo de Iparralde, Ñapurrak, que se midió posteriormente por el tercer y cuarto puesto con Amayuri y se quedó con el tercero. Y Abadiño B, que era el rival en el cruce, pues se llevó la victoria también contra el equipo Berriozar-Tarra, dejándolo fuera de la final. Por lo tanto, una pena, pero bueno, hay que levantarse en las derrotas y esperemos que en 560, en la categoría, en el peso pequeño, se pueda llevar la revancha contra todos estos equipos. No, pues nos metemos ahora un poquito también con el atletismo y no salimos de la localidad guipuzcoarra de Idiazábal, donde estuvieron los de Soca. En la mañana de ayer, varios corricolaris del BKE también nos desplazamos a correr allá, y hoy fue la 32ª edición del Herri Crossa de este pueblo. Es un ambiente popular muy sobrado porque 700 personas hicimos frente a las temperaturas invernales y a la nieve que amenazaba durante el camino en el puerto de Chegarate. Y nos metemos un poquito ya con las clasificaciones, y ganó el gasteiztarra Toñín Blanco, seguido por la sartearra Endika García. Ambos dos bajaron de 34 minutos, que está muy bien tras una distancia de 10 kilómetros. Y en lo que a Berriozar-Tarra se refiere, pues Pachi Reclusa bajó de 39, Javi y Carlos Luengo, que Carlos Luengo hoy tendrá varias menciones en el programa, hicieron 40 y 41, y tras varios meses de tregua, digamos, Carlos Javier y Felipe Zarraluki pues volvieron a tener de las suyas mirándose por el espejo retrovisor, y Felipe Zarraluki hizo 43 y Carlos Javier 46, pero bueno, puso la excusa que iba con su primico, tal y cual, pero bueno, le dejaremos para próximas ediciones que Carlos Javier progresa adecuadamente. Bueno, y antes de volver con otra noticia que nos dará Felipe, vamos a hablar ahora de montaña. Vamos a empezar por la salida que hizo el BKE el sábado. Pues eso, el sábado pasado, el 28 de enero, los montañeros del club local del BKE realizaron la primera ascensión programada del año. En esta ocasión realizaron la ascensión al Irún Mulgarrieta, una cima de 1.427 metros y anclada en la Sierra de Aralar. Se reunieron, como siempre, en el frontón Lanceluce para dirigirse en los vehículos hasta la antigua casa forestal de Guardeche. Y bueno, poco antes de llegar al parking ya eran recibidos con una nevada débil que cubría la carretera. Estas precipitaciones fueron cogiendo más fuerza por momentos, aunque a pesar de ello la ascensión se realizó en poco menos de 2 horas. Decir que cuando se estaban haciendo la foto entró una ventisca terrible, tuvieron que bajar los montañeros muy deprisa, Y bueno, la anécdota del día, pues eso, que disfrutando una ascensión muy bonita y de un descenso bastante, bastante rápido. Pero bueno, en principio los montañeros, entre ellos, hablando entre ellos, decían que había sido un día perfecto para practicar esta disciplina deportiva. En la tarde del sábado, en el frontón municipal, se disputaron también las finales de frontenis, la segunda edición del torneo que organiza la Peña La Varga, y este año pues se llevaron la chapela Santi y Sergio, en un partidico que se acercaron 30 personas a ver, y el resultado fue un poquito demasiado abultado, 35-10, y jugaron la final contra Javi y Elena, que esta pareja viene exclusivamente desde Donosti a jugar este torneo, y fui muy majete, ya que hablamos con ellos en la entrega de trofeos, y cabe destacar que eso, exclusivamente vienen a jugar el torneo. Y nada, es decir que ahora, una vez acabado el torneo de frontenis, ya esta semana nos vamos a meter ya de lleno con el de pala, con las inscripciones y demás. Entonces luego ya un chaval que tenemos por aquí cerca, pues ya sabe que alguna pelmada le daré para que me haga algún calendario y demás. Sin más, pues vamos a dar paso a Oyer, que tiene algún datico más. Pues comentar que tenemos también resultados del Club Mendialdea, de la sección de taekwondo y de natación. Taekwondo se disputó en Castejón la jornada de Juegos Deportivos de Navarra, en la cual Leire Bujanda se proclamó campeona de Navarra. Por lo tanto, felicidades a Leire Bujanda, que consigue los primeros éxitos para el taekwondo en Berriozar en este año 2012. Y comentar también que dentro del Club Mendialdea, de la sección de natación competitiva, lograron por primera vez dentro de los Juegos Deportivos de Navarra puntuar en la modalidad por equipos, y Adrián Ríos consiguió un meritorio tercer puesto, logrando la medalla de bronce. Bueno, y para terminar vamos a dar la última noticia de respecto a la montaña. Tenemos que agradecer a los amigos de la montaña que nos hayan enviado este pequeño párrafo describiendo un poco la cita que tuvieron. El pasado 29 de enero, el domingo, estuvieron en la localidad de Urrizola, en la Uzama. La salida, como de costumbre, fue a las 9 de la mañana en la Plaza Guski. Como dice Xavier, a las 9 en punto, a las 9 y 2 ya no encontráis a nadie. Y bueno, a la cima acudieron 11 personas en 3 coches que habían marchado desde Urrizola. Una vez que aparcaron, tomaron la pista y, bueno, entre dos casas al lado de la fuente hay un fuerte ascenso que en principio les llevó hasta el collado que hay entre Arañoz, montaña a la que ya subieron, y a la cima de Epaizburu. En ese collado siguieron por la izquierda y entraron en un hayedo donde pasaron por una balsa que les queda a mano izquierda. El camino es prácticamente llano. Llegaron a la ermita de Santa Lucía, que tiene una campana, y como la cuerda estaba rota, la han arreglado para poder tocarla. De la ermita a la cima está enseguida. Hay unos buzones de la Sociedad Zain Eltasuna y otro de la Aitonac. En principio decir que en la cima realizaron una de las fotos de rigor y que han regresado a la ermita pues para poder almorzar un poco. El día estuvo un poco gris, pero bueno, no llovió ni nevó como habían anunciado. Y regresaron a casa con el mismo camino de ida, habiendo pasado una estupenda mañana por la montaña. Y esto es el resumen que nos envían desde los amigos de la montaña. Y bueno, ahora pasaremos a meter una canción del grupo Urts, titulada Kaiso. Más corto y más. el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, nos metemos ahora ya con el plato fuerte del programa y después de 17 programicas, pues ya nos parecía que teníamos un poco sentimiento de culpabilidad. Tenemos a toda una leyenda, a todo un personajillo, a toda una máquina. Lo que hace falta es gente como esta que hace pueblo. Con nosotros está hoy José Antonio Vázquez. Buenas noches, señor. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Antonio Vázquez. Vázquez para los amigos. Vázquez para los amigos. A ver, en primer lugar, cuéntanos un poco cómo te uniste a este mundo del deporte al cual estás tan unido y qué deportes has practicado en tu vida como deportista. Como deportista empecé en pequeñico a los 10 años en el colegio de Mendialdea, en el grupo de karate que organizaba Raúl. Y después de estar muchos años en karate, pues un año Pedro Irigoyen me dijo si quería entrenar a fútbol con los chicos. Cuando tenía 17 años, le dije que sí, y mi primer equipo entrené con Feliciano, y empecé de ahí la trayectoria futbolística que tengo. Comentas eso, que aparte de practicar tu deporte de pequeño, comenzaste como entrenador. Cuéntanos con qué equipo empezaste y poco a poco qué equipos has estrenado hasta llegar al día de hoy, y cuál entrenas ahora, porque si no me equivoco, te hemos arrancado del entrenamiento para poder venir aquí. Sí, sí, me habéis sacado del entrenamiento del senior femenino de Mendialdea, de las chicas de Berriozar. Pues empecé con 16 añicos, 17, a llevar un equipo de Benjamín en Berriozar. Y me he pegado 14 años entrenando en todas las categorías que ha habido en Berriozar, menos el regional o el regional preferente. Luego estuve 2 años parado, tema de una lesión que tuve. Y a los 2 años, pues me llamó el Chantrea y llevé Liga Nacional de segundo entrenador. Al siguiente año estuve coordinador general de toda la sección de juveniles en División de Honor y Chantrea. Luego he entrenado en San Juan con un entrenador bastante importante en Navarra, Víctor Arrastio. Y luego, pues nada, volví al fútbol sala en Berriozar con los pequeñicos de 6, 7, 8 añicos, porque pienso que los buenos entrenadores para enseñar buenos jugadores tienen que empezar de la base de abajo. Entonces, cuanto más gente sepamos del fútbol y empecemos con la gente de abajo de la de fútbol base, vendría mejor. Y luego, pues nada, estuve 2 años parado otra vez, porque aquí las cosas, tengo un hijo de 4 añicos y quiero estar con él todo. Y tocayo mío, por cierto. Tocayo tuyo, que soy el pequeño y el grande tú. Y pues nada, y sigo con las chicas porque quieren que entrenáramos yo y Ocaña y ahí estamos. Muy bien, José Antonio. Se te olvidaba, aparte del deporte federado que has practicado, también el deporte aficionado. Usted ha metido bastantes oricas en el frontón andaluz. Bastante, bastante. Yo he jugado muchos torneos de pala y de pelota a mano. Y aparte de torneos, las horas que habéis pasado en aquel frontón, gente de vuestro bloque. Sí, las viejas glorias, como digo yo. Ahí estábamos todos. Vamos a meternos un poco más en profundidad. Aparte de entrenador y practicante, a ti se te conoce este pueblo también, sobre todo por organizar eventos. Cuéntanos un poco cuáles son los eventos en los cuales te desenvuelves. Bueno, pues eventos hacemos los que hacíamos con el Ayuntamiento de Berriozar. Pues hacemos el Cross Lance Luce, que este año va a ser el 27 edición y va a ser un memorial este año. Luego el torneo Primavera Fútbol Sala Veterano, o aficionado, mejor dicho, no federado, para gente no federada, que será el 26 aniversario. El torneo 24 horas el año pasado lo dejamos, pero este año queremos volver a hacerlo, porque son el 25 aniversario, 25 plata. Bueno, la boda de plata, como se dice eso. Y pues vemos un par de actividades más. El torneo de Navidad Chiqui con los pequeños, un 3x3 que hemos empezado con el baloncesto, con la sección de baloncesto, que hay gente que quiere trabajar, pues, y aprovechar las pistas nuevas que nos ha hecho el ayuntamiento. Hay que mejorar esas pistas, pero bueno, es igual. Digamos que cuando alguna historia de estas se hace algún paréntesis, el principal problema, ¿cuál es? El económico, si no me equivoco. Siempre es el económico, siempre. Hay que sacar dinero hasta bajo las piedras, pero bueno. Un poco con la ayuda del ayuntamiento, que encima cada vez nos recorta más, pues intentaremos sacar algo más por... Sí, los comercios tampoco ahora también no será como antes. Ahora para rascar habrá que trabajarlo el doble y encima se seguirá rascando menos que antes. Sí, económicamente pues tenemos solo creo que 3-4 patrocinadores, pero tenemos más de 30 patrocinadores que en tema material, que es que al final es con... Hablando con los patrocinadores, les viene mejor a veces dar material o darte algo que darte dinero. Porque para ellos le duele más el dinero que darte un vale de cena, que darte un ramo de flores, que darte cualquier cosica. Y a nosotros nos viene bien, porque nosotros al final lo repartimos en las actividades. En el cross, en el torneo, pues repartimos y para los ganadores o para lo que sea. Muy bien. Aparte de, como hemos dicho, practicar deporte, entrenar y organizar, si no me equivoco, eres el presidente del Club Mendialdea. Cuéntanos un poco cómo surgió este club y cómo ha sido su trayectoria hasta el día de hoy, porque es un club que especialmente en los últimos años, y yo creo que concretamente con la sección de baloncesto, ha sufrido un grandísimo boom. Sí, empezamos en 1998. Perdona que te corte, pero esto es riguroso directo. 0-1, gol del Atlético Madrid ante Osasuna. Cuando son las 9:41, 0-1, Osasuna 0, Atlético de Madrid 1. Ya puedes seguir. Mala suerte para Osasuna, hombre. Mala suerte, no. Llevamos bastante buenos resultados por poco juego y ahora está llegando la realidad. Ahora llegan los equipos fuertes y ahora es cuando tiene que puntuar. Si no puntúa ahora... Lo bueno, el colchonico de puntos que se ha conseguido. Exactamente. Pues como te seguía diciendo ayer, pues el club se creó en 1998, pero llevamos ya 6 años con el ayuntamiento haciendo actividades, el cross y torneo primario y todo. Pero hubo un año que, estando quien estaba en el poder político, pues nos comentó que teníamos que ser legales para poder cobrar las subvenciones. Y ahí empezamos todos los clubes de Berriozar pues, a trabajar. Poco a poco, pues nosotros hemos fomentado más el deporte femenino que en Berriozar. El fútbol siempre ha sido un deporte de élite aquí en Berriozar, pero las chicas al final pues, se quedaban, pues llegaban un fubito hasta el fútbol 7 y de fútbol 7 no podían jugar más, porque no había equipo de fútbol femenino, se ha quedado fuera. Entonces, este año pues, ha habido un boom bastante fuerte en baloncesto. Lo hemos sacado de un equipo de fútbol de baloncesto femenino que teníamos en cadete, hemos sacado 3 equipos más de minibásquet y prebenjamín femenino. Una cosa que nos ha absorbido y este año en el presupuesto nos han metido 3 equipos más de femenino que no teníamos. Luego las chicas de fubito pues están ahí, el senior, y luego las que no quieran jugar a fútbol quieren venir porque están viniendo ya 2 del año pasado. Igual viene alguna más el año que viene, no sabemos. Y gente que se ha ido fuera a jugar, pues igual, si hay equipo en Berriozar, ¿por qué no pueden venir aquí a Berriozar? Antes has hablado un poquito del cross, igual es, aparte de los de organizas muchos eventos, pero igual el que más tirón tiene, igual también es el que más importancia le damos los que estamos aquí. Pero el cross, ¿qué fecha tiene? Y explícanos un poco el curro que tiene, analízanos un poco lo que es el día del cross Lanceluce. Bueno, el día del cross Lanceluce en sí, en su día, pues, un día especial. Es especial porque todo el mundo, es un día que es que va todo el mundo a correr. Cosas que es que gente de Berriozar que corre por su cuenta por ahí, viene un día a Berriozar y encima que corre, porque si no haríamos esto, seguirían corriendo por ahí y ya está. Pero va a ser este año el día 27 de mayo, lo hemos atrasado una semana, porque coincidía este año con el Sorchen. Con la fiesta de Sorchen. La fiesta de Sorchen, que como la organiza Mendialdea 2, entonces nuestra colaboración con gente de Euskera y esto, pues es importante en el cross. Y además pues hemos decidido pues hacerla una semana más tarde. Hemos hablado con corredores que corren a media maratón y eso, que igual es mejor descansar otra semana más por el tema físico, porque en el cross de media maratón se cansan bastante y quieren descansar una semana más. y como gracias a que el club de Barrio Plano no se va a organizar por el tema de presupuestos, que el Ayuntamiento de Barrio Plano lo ha cortado, pues hemos aprovechado nosotros y aprovecharemos ese año, y si creo que se va a quedar ya para siempre. Y coincide, creo que, con el día de Berriozar, que también es bonito, porque así igual hacemos todo de golpe y va a haber más ambiente. O sea, me estás contando que se pasa de domingo a sábado, cross. No, de domingo a domingo. O sea, y el Berriozar en alguna sería el sábado. En teoría, pero igual lo van a intentar cambiar para el domingo, porque sea todo el día a la mañana. Eso es noticia fresca, que no lo sabéis casi nadie. No sé, aquí... ahora la pregunta era un poco también que nos expliques el curro de base que tiene el cross. Y... El cross tiene mucho... Muchos dolores de cabeza. Mucho dolor de trabajo. Estamos bastante gente, repartimos el trabajo porque uno solo no puede. Entonces uno se va a encargar de la publicidad, otro se encarga de hablar con algún, por ejemplo, con la mancomunidad para el tema de las vallas. Otro se encarga de los dorsales con la caja laboral. ¿Seguros? Seguro, mira, en lo de seguro esto ya... En medio más del 50% del presupuesto se va a los seguros. La responsabilidad civil, el de deportistas, ambulancias. La ambulancia... Quiero decirte que la subvención que nos da el ayuntamiento al final, si te da más del 50-60% se va en temas legales. Quiero decir, ambulancia... médico, ATS, abre el centro de salud, es mucho dinero. Es importante que esté, porque si pasa algo, pues mejor que estemos todos asegurados, porque si alguno nos demanda y no tenemos nada, pues entonces el ayuntamiento te corre por muchos gastos. Desde luego que sí, y lo que comentabas, muchas veces la gente no se da cuenta el trabajo anterior de prácticamente todo un año para preparar un evento que puede durar 3 horas o media mañana. Sí, media mañana, es que dura, creo que son desde las 7 de la mañana que estamos ahí unos cuantos hasta las 2 o 3 que recogemos. Pero al final todo el mundo corre, está allí todo el mundo, hay mucha gente, mucho barullo y se lo pasa bien, sale perfecto. Y luego te dan las gracias a todo el mundo, que se agradece bastante, buen esfuerzo. Pero bueno, nos cuesta, son casi 5 meses seguidos, pues ya hemos empezado, es decir, que estamos en mayo y ya hemos empezado con el cross. Eso es, y sobre todo desde aquí también dar las gracias, puesto que si no hubiera gente salsera, por decirlo de alguna manera, como eres tú, José Antonio, pues esto del deporte, pues sí, habría equipos, pero le faltaría un poquito de chispica. Sí, algo de chispa faltaría. Es que ya sabéis cómo soy yo, soy un poco, pues eso, un poco chispiti, que anima un poco el catarro por Berriozar. Pero bueno, yo pienso que al final soy de los entrenadores y de las personas que se lleva bien con todo el mundo, con la gente joven, con la gente mayor. Los críos te saludan por la calle, vas por la calle y te saludan. Hola, Vázquez, ¿qué tal estás? Pues, ¿qué? El otro día me fui a abandonar, por ejemplo, y estaban ahí cenando todos los críos con sus padres, se levantaron todos los críos a saludarme, ahí, pues bien. Pues eso es agradecer. Eso es hacer pueblo. Eso es valorable. Yo también sé lo que estás hablando, José Antonio, y al final eso es muy valorable. Exactamente. Bueno, y pasamos ya, para ir despidiendo esta entrevista, a lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis. Sabemos que eres un poco futbolero. Son una serie de preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras a lo sumo. Vale, pues empezar. Bueno, comenzamos. Esta se la solemos hacer a todo el mundo. ¿Chuleta o solomillo? Chuleta. ¿Marea o Bisbal? Marea. ¿Plaza de pueblo o discoteca? Plaza de pueblo. ¿Barça o Real Madrid? Ninguno de los dos. ¿Mójate? No. ¿Atlético Madrid? Que antes... No. Vale, soy del Depor. Del Depor, no puede ser. Depor, sí, la comida. Depor y Osasuna, los dos. Te gusta dos, la comida galleguica, algo habrá por ahí. ¿Un jugador preferido? Valerón. ¿Y un entrenador? Di Guardiola, dilo que ¿Del se te pueblo ve, o del pueblo? Se... Yo prefiero gente del pueblo. Puedes decir lo que, puedes sí, decir sí. Lo que quieras. La gente del pueblo de verdad mejor que cualquiera de esos. Ya, pues mójate. Un hombre del pueblo, de entrenador, que hay unos ¿A cuantos. A mí, Richard. Me toca lo que te iba a preguntar. Para jugar en frontón, en frontenis, pala y demás, ¿qué amiguete tuyo es el que prefieres? Me lo imagino. Imagínatelo, a Pablo Valdara. Y para concluir, después de una buena sudada, un partido de futbito o un buen partido de pala, ¿cerveza o Aquarius? Aquarius, mejor biosona, pero bueno. Bueno, Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado esta entrevista con José Antonio Vázquez, presidente de Mendialdea Kirol Elkartea. Muchas gracias por acudir a este programa Aurrera Beti, muchas gracias por acudir a Berriozar Irratia y gracias, seguir salseando como sigues en todos los ámbitos y que te vaya muy bien. Y para acabar, una pequeña pregunta rápida, un objetivo dentro de todo el club, un objetivo para este año. ¿Objetivo? Fomentar el deporte en Berriozar con la gente joven. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, José Antonio. De nada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, y que sigas por los siglos de los siglos, que está clarísimo que hace falta gente así en los pueblos. Y sobre todo, muchas gracias por haberte perdido el lunes con nosotros, que tendríamos contigo para un programa muchísimo más largo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mejor aquí que en el fútbol, que hace frío. Ahora con la canción así un poquito más comercial del cantante Pitbull y se titula Bon Bon. Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes el resto. Yo se lo doy directamente. Mira que tú estás rica. Que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, eso decía Río. Tú sabes que yo soy Armando Lío. Eso deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más mamadera. Aprende una vera, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Rica. Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Solo píate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde vas. Hace 6 meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari. Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, cierto. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. vamos a pasar ya al temica con Oyer, que es lo que refiere a Soka, a los mundiales de Escocia concretamente. Y durante esta semana, pues este compañero nuestro nos va desglosando pues todo lo que tiene el viaje y todas sus historias. Oyer, ¿qué nos traes hoy ahí para contarnos? Pues la primera semana comenzamos, como bien decías, con los devenires del viaje. La semana pasada analizamos un poco el grupo humano que nos vamos a trasladar hasta Escocia. Y esta semana toca un poco hablar del resto de equipos, de los contrarios. Comentar así a priori que las principales potencias, y más siendo en Escocia, serán los países anglosajones, como son Inglaterra, Irlanda, los propios escoceses y los equipos de Irlanda del Norte, que este año llevan una gran representación debido a la proximidad geográfica. Pero bueno, no faltarán luego equipos suizos, holandeses e italianos, por nombrar un poco los europeos. Desde aquí, desde Euskal Herria, se va a trasladar también una amplia representación. En total vamos a ser 9 los equipos que vayamos a este mundial, 6 en categoría masculina y 3 en categoría femenina. Y luego siempre están los equipos que le dan un toque de exotismo, y no solo exotismo, sino también nivel competitivo, como son los taiwaneses, China Taipei, los chinos y los japoneses. Comenzando el repaso a los equipos propiamente dichos, hay bastantes diferencias según la categoría en la que se va a participar. En pesos pequeños, en 560 y 600 kilos... La principal potencia, aparte de los equipos que se van a trasladar desde aquí, ya sea Mayur, sea Abadiño principalmente, que ha sido el campeón de 560 y 600 en los dos últimos mundiales, por lo tanto uno de los principales favoritos también para la victoria final, tenemos a algunos de los equipos ingleses e irlandeses, como son Kilroe y Mountain View, equipos muy fuertes y que lucharán probablemente en todas las categorías, pero especialmente en esas categorías pequeñas. Decir que luego ya en equipos de mayor peso, en las categorías de mayor peso, 640, 680, incluso 720 kilos, entran en juego equipos ingleses, norirlandeses y especialmente los holandeses e italianos. Los italianos... quizá no son excesivamente altos, pero es gente muy ancha la que va, es ese prototipo de persona. Y los holandeses es gente muy flaca, pero con una media de altura que entre los 8 puede estar por encima del 1,90. Por lo tanto, es gente flaca, pero claro, con la altura que tiene es gente que pesa y gente que suele tirar en categorías grandes. Comentando un poco los principales equipos, decir que desde Inglaterra se van a desplazar los equipos de Shin, Norton y Kilroe como equipos más punteros. Los irlandeses estarán representados por Mountain View, Clonmany y St Patch. Desde Escocia tendremos a BRC y Cornchill. Los italianos estarán representados por los Cobra y los Popolano. Bonito cobre el de los Cobra. Los norirlandeses con Richie y Country Club. Los suizos de Stan Soberdorf, buenos amigos míos, hace 2 años hicimos relación con los suizos. Los holandeses de Lagerway, Westfrihan y Heyslip. Y luego los que comentara, Chinese Taipei, que va como selección, pero como club también compite con el mismo nombre. El equipo que va es una selección de los mejores tiradores de China-Taiwán y por lo tanto compite con el mismo nombre. Petro China, que ocurre más o menos lo mismo. Buen equipo también el de los chinos. Y luego, y perdón si no lo digo bien, el Shinyukai, que es un equipo japonés que será el representante de Japón en los mundiales. Ese ha sido más o menos el repaso a los equipos más punteros. No olvidar a la representación vasca que se va a desplazar hasta Escocia. con Abadiño y Amayur a la cabeza, especialmente Abadiño, que como comentaba antes, han sido campeones hace 4 años en la categoría de 600 y hace 2 años lograron el doblete en 560 y 600, por lo tanto uno de los máximos favoritos. Y como curiosidad, comentar la media de edad que tiene la gente en estos campeonatos. Nosotros la verdad es que cuando fuimos hace 4 años al Mundial, lo primero que te extraña es la media de edad tan alta que tienen la mayoría de los equipos, especialmente ingleses, y la media de edad tan joven que tienen los equipos asiáticos. Los equipos asiáticos son generalmente equipos de instituto, prácticamente todos, y los equipos ingleses, y que me perdonen la broma, no creo que haya ninguno escuchando, pero si lo escucho, que me perdonen la broma. Parece que te recuerdo que estamos transmitiendo a través de Busquiplaza. Bueno, a través de internet igual me podrían escuchar, sí. Eso es a nivel de mundo. No sé si me iban a entender mucho los de Kilrow, y especialmente los de Kilrow parece que los embalsaman cuando acaba el Mundial y los vuelven a sacar para el siguiente Mundial. Es una gente que tendrá una media de edad superior a los 55 años probablemente en el equipo de Kilrow y de Clomeny sobre todo. Vamos, pues entonces analizamos un poco la media vuestra, ya que estás con el tema este. Nuestra media de edad, pues en 560, sabéis que vamos a competir en 560 y 600 kilos. 560 va a bajar bastante la media debido a que probablemente entre Asier Iriarte, que es un chaval que ha estado en las categorías inferiores, el año pasado tiró en cadetes y ganó el campeonato de Navarra en categoría cadete, y este año ya ha comenzado a tirar con nosotros, y probablemente del paso definitivo con los mayores en el Mundial. Tirará también Campeonato Euskadi en 560 kilos, pero con tan solo 17 años pueda debutar en un Mundial. Y los demás, pues en torno a los 24-25 años. Y el veterano del equipo, Raúl Maiza, que con 35 años recién cumpliditos el viernes pasado, aprovecho para felicitarle desde aquí, desde las ondas de Berriozar y Ratia, pues va a ser el más veterano de todos los tiradores. Bueno, y para terminar, Oier, la próxima semana, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Tienes ya algo pensado? ¿Tienes preparado? Pues la próxima semana seguiremos analizando este campeonato del mundo y en esta ocasión daremos un poco de cancha al deporte femenino. También van a tirar chicas en este campeonato, entonces analizaremos lo que es un poco el equipo femenino de Berriozar, que no va a ir al Mundial, pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bien y esperemos que en próximos años pueda alcanzar esta meta de llegar al Mundial. Y sobre todo lo que va a ser el Mundial en categoría femenina. Dejaremos para más adelante ya un poco el remate final, cuando sepamos seguro. Este martes se cierra el plazo de inscripción de los equipos, entonces ya sabremos cuántos equipos son en cada categoría y os podremos dar alguna ya idea más concreta sobre el número de equipos. Siempre hay, se me olvidaba comentar, algún equipo de última hora. El año pasado fueron los... Bueno, el año pasado, el Mundial pasado, hace 2 años, fueron los serbios. Era un equipo, no lo tenemos todavía seguro si de militares o de bomberos, que se plantaron allá en el Mundial y, hombre, algo habían entrenado, pero no destacaron al menos por su nivel. Y hace 4 años, y aquello fue auténtico petrodólar, había un equipo iraní que sinceramente eran una cuadrilla de amigos, algún jeque les pagó el viaje, los plantó en el Mundial, y Irán estuvo representado en el Mundial de Faenza de Socatira de hace 4 años, pero a título testimonial. Siempre suele haber alguno así, pero no, desde luego los resultados y las victorias van a estar entre los equipos que he nombrado anteriormente. Y a continuación vamos a pasar ya a otra de nuestras secciones, que es la canción deportiva de la semana.

Bueno, y cuando van 10 minutos de la segunda parte, sigue perdiendo las 1-0, 1 en casa, y todavía queda margen, 35 minutos para darle la vuelta. Y nos metemos de lleno con los próximos eventos, próximos partidicos de los equipos Berriozar-Tarras. Empezamos por el equipo de Primera Regional, que se desplazará a Don Esteve y jugará el día 5, todavía con un horario sin determinar, en el público de Don Esteve. El juvenil jugará contra el Peñaspor el día 5 a las 12 y media de la mañana y lo hará aquí en Berriozar. El cadete A se medirá a la OIZ también de Berriozar el sábado 5 a partir de las 12 del mediodía. El cadete B por su parte jugará fuera de casa, jugará en las instalaciones de Tajonar, pero todavía hasta el miércoles no se sabrá ni el día ni el horario. El infantil A jugará contra el Bidezarra, lo hará el día 4 a las 10 y cuarto de la mañana y también lo hará aquí en Berriozar. Por su parte, el infantil B se medirá a la de Mar en Maristas. Las mozas de Luismi, los dos equipos regionales de club, también se desplazan a Don Esteve y será el día 4, todavía en un horario por determinar. El fútbol 7F jugará contra el Garés, lo hará el día 4, sin determinar la hora, en Puente la Reina. Y para concluir el repaso al fútbol femenino, comentar que el fútbol 7 femenino en la modalidad de Boscos se medirá al Mutico en los campos de Lezcairu el domingo a partir de la 1 menos cuarto del mediodía. Tenemos aquí toda la parte de fútbol 7 que no sabemos, no sabemos exactamente si no nos han mandado los señalamientos o es que descansan. En definitiva, que fútbol 7 bajo fuera de responsabilidad nuestra no tenemos nada. Tenemos que decir que nos ha comunicado Roberto que todavía no les habían pasado ni los equipos ni las horas, o sea, es una dejadez total por parte de la federación que todavía no sabe nada. Pero bueno, tenemos que decir que Roberto cumple y que bueno, no es culpa suya, es que todavía está sin determinar. Roberto es una máquina, no para, estoy nervio. Pasamos a continuación a los avances de la sección de baloncesto del club del señor José Antonio Vázquez, que ha estado aquí presente con nosotros. Decir que el senior masculino se medirá al Dinamovel Peralta el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Peralta para seguir afianzándose en la parte noble de la tabla. Por su parte, el junior masculino jugará contra el Club Baloncesto ASC, será el sábado 4 a las 7 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. El cadete masculino jugará contra el Lagunac a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar. En misma hora y mismo lugar, el cadete femenino se medirá al Sagrado Corazón también el sábado a partir de las 10 y media. El preinfantil masculino jugará contra el Arangune Multibásquet el sábado a las 11 y media en el Polideportivo Municipal de Mutilva. Para el minibásquet femenino jugará contra el SDR Arenas, lo hará a las 11 y media en el Polideportivo Arenas de Tudela. El premini masculino se medirá al Canto al Agua el sábado a partir de las 11 menos 10 de la mañana en el Polideportivo Iribarren de Pamplona. Y para concluir toda la chavalada que juega baloncesto, el premini femenino jugará también contra el Canto al Agua el sábado a las 11 menos 10 en el Polideportivo de San Jorge. Y como último, tenemos que decir que el Benjamín femenino descansará esta semana. Pasamos ya a los avances o a la salida del club BTT, en esta ocasión primera salida del mes de febrero, que será el sábado a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki, en esta ocasión a Tangorri. Por mi parte, comentar que una vez terminado el torneo de frontenis, la Varga organiza el 12º Palachapelqueta y a partir del lunes que viene están las inscripciones a vuestra disposición en la recepción de las piscinas. Comentar también que esta semana comienza la competición de las chicas del BKE Sokatira Taldea comenzarán en el peso pequeño, en la categoría de 500 kilos, desde Durango. Comienza su andadura en el campeonato del año 2012. Y para terminar, bueno, queremos recordaros que desde BKM en Ditaldea seguimos tramitando las licencias. En teoría, mañana es el último día para terminar de federar, pero vamos a ampliar una semanica más, ya que hay un grupo de rezagados que el año pasado se federaron con nosotros, que este año por el momento no lo han hecho. Entonces, para esa gente vamos a esperar una semana más, a ver si se animan. Tenemos que decir que, bueno, este año ha habido récord, ha habido de inscripciones, hemos superado con creces las del año pasado, muchas son nuevas, por lo tanto esperamos que esa gente que el año pasado estuvo federado con nosotros lo vuelvan a hacer, porque mejor que ir a la montaña asegurado no hay nada. Y vamos ya con la sección ya un poco cachonda del día, es la sección del balonazo. Es un chaval muy majete que ha encajado mucho en el pueblo, sobre todo en el grupo que vamos de Corricolaris. Ayer le dijimos, Carlos Javier y yo, que escuche al señor Carlos Luengo Puerto, el primer chaval que se lleva el balonazo sin ser de Berriozar, pero bueno, que ya lo consideramos como uno de los nuestros. Muy buena gente y buen deportista, ya que su juventud tiene mucho progreso. Pero nos hace gracia sus declaraciones son muy profesionales, y cuando algo le sale regular, ¿no?, se le nota que es un poco merengue. Es el único fallico que tiene, merengue. Y últimamente se ha llevado un pequeño mote que encaja muy bien. Es el señor mucha mecha de la velocidad que va y algo más. Encaja bien. Y Carlitos, pues que gracias por estar con nosotros, que es un placer. Y que siga la fiesta, y que hacemos deporte social, y que eres un majete. Que mila esker, gurekin egoteagatik. Bueno, y tras la particular forma que tiene Felipe de resaltar a los deportistas locales o allegados al pueblo, pues pasaremos a la última canción del programa. Como todos sabéis, pasamos a la canción del recuerdo, canciones míticas que vivieron nuestros abuelos. En esta ocasión viajaremos en el tiempo, 57 años atrás, viajaremos al año 1955, donde la banda The Platters ayuda a conquistar los corazones de esas parejas de enamorados con una canción titulada The Great Pretender. Like a crown, free. A continuación pasaremos al monólogo de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de la costumbre que hay de celebrar triunfos y que por un motivo u otro siempre termina el alcohol por medio. Para hablarnos del alcohol, esta noche tenemos a Leo Harlen con su particular punto de vista. Yo estoy harto de estos mensajes, el agua, la vida salió del agua, la vida salió del agua, digo yo, ¿y por qué salió? El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla. Hay algunos aquí que tienen la mano como los clics de Famóvil, solo cogen el cubata, es acojonante. Además, el alcohol en España siempre ha sido medicina popular, para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata, me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de puta pena, dos cubatas. El alcohol es buenísimo para el aparato locomotor. Yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza acojonante. ¿Qué decir para la vista que hay gente que llega a ver el doble? O sea, vete a la farmacia, hazme un colirio para ver el doble. No está inventado. Te bebes una botella de pacharán tú solo y ves doble o triple. El problema no es el alcohol, es el cerebro que no está preparado para las imágenes en estéreo. Luego el alcohol te ayuda a valorar la belleza. Esa mujer que no parecía muy guapa a primera hora de la tarde. Después de cuatro bajardis con cola, ¿cómo se ha puesto? Y luego la toma de decisiones, ese puntito de valor que nos da, sobre todo a los hombres. ¿Quién no ha vivido esa noche tonta, 5 de la mañana en Madrid, con los hielos de los cubatas haciendo clinky, clinky? Y salía esa mente brillante que decía, ¿sabéis lo que estaría la de puta madre? Escogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producen 10 segundos de silencio hasta que viene el más mamado de todos, que es el que va a conducir, y deja caer la famosa frase, ¡no hay huevos! ¿Para qué quieres más? Y a las 7 de la mañana estás en Albacete tomando una manzanilla. Dices, ¿qué cojones hago yo en Albacete a las 7 de la mañana con estos 4 licoretas en un Ford Fiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete. Muchísimas gracias, muy amable, de verdad. Bueno, y a continuación vamos a conectar directamente con el Estadio El Sadar para meteros un par de minutos de este Osasuna 0 Atlético de Madrid 1 cuando corre el minuto 68-69 ahora de la primera parte, de la segunda parte, perdón, Osasuna 0 Atlético de Madrid 1. Hay tiro libre que tiene que tomar Coque. Pegar Coque, aquí le pega Coque, el centro al área, vuelve Sergio, el tío Juanfran. Partido igualado Juanfran. Hasta el momento que se está decidiendo por pequeños detalles. Adrián, tiene que salir Fernández, el balón del arquero, sacando ya Fernández, largo envío de Fernández, cortaba Thiago, insiste por allí Ecounam, así que Thiago nada más, ¿eh? Aprieta el Sadar. Aquí queda caído también Miranda. Llama a Thiago. Tiene que venir rápido el cuerpo médico del Atlético de Madrid para atender al brasileño. Y Thiago va a aprovechar para tomarse un respiro. Porque obvio. No daba más, Es el choque con su propio compañero y cae mal. Miranda. Es el choque con Thiago. Los dos intentaban despejar. Ahí tenemos al Atlético de Madrid perdiendo tiempo. Sí, bueno, esto son técnicas futbolísticas. Esto es así, no podemos evitarlo. Ganando un partido si difícil. Si los resultados se dieran cuenta, Osasuna haría lo mismo. No se impone cualquiera. Tenemos a Jorge Valdano con nosotros en el estudio. A saliendo Bertrán. Puñal. Ahí va Pachi. Tiene puñal. Hasta así llegó. Retrocediendo para marcar Falcao. La tocaron al medio. Y ahora agárrate que se viene la contra. Va robando Godín. A mí para el Atlético, ¿eh? El árbitro marca para Osasuna. Así vuelve Miranda. Recibiendo Sergio. Todo Osasuna volcado en ataque. Metiendo largo Sergio. Llega la más. Gana la más. Esquire Lekic. Lucha Godín. Saca Felipe Luis. Una, Ahí la tuvo Osasuna. Cortamos ya esta conexión con el Estadio Sardar. Un par de segundos más. No, corta Osasuna esa jugada de peligro del Atlético de Madrid. Por lo tanto, cuando estamos a punto de llegar al minuto 70, Osasuna 0, Atlético de Madrid 1. No es el primer mano a mano que logra. Bueno, y después de este programica tan currado y tan válido, una vez más, ha sido el 17º programa. Os recordamos que mañana lo podéis escuchar en diferido a las 8 y a las 11 de la mañana en neguskiplaza.net. Disculpas, eso es neguskiplaza.net, y a las 8 y a las 11 en el 100.8. Y lo principal, agradeceros el haber estado ahí. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí otra semana más, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar las repeticiones, ya que mañana seguramente será un día que la gente escuchará el programa, ya que hoy habrá estado viendo el partido Osasuna. Tenemos que decir que mañana el horario no es el habitual, que la repetición no va a ser a las 8 ni a las 2, el cambio de parrilla que nos han ejecutado desde aquí, desde la radio, solamente va a haber una repetición que será a las 11 de la mañana. Y bueno, pues esperamos que a través de la radio del 100.8 o de busquiplaza.net nos volváis a escuchar y nos vemos la semana que viene. ¡Agur! Besterik gabe, hau izan da 17. programa kemanduen guztia. Eskerrik asko irratiaren bestaldean zaudeten guztioi. Muchas gracias a todos por estar al otro lado de las ondas. Esto es Aurrera Beti, esto es Berriozar Irratia. Y con un pequeño pesar de no haber podido cantar un gol de Osasuna en directo, nos despedimos hasta la semana que viene.